Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Gracias, Fabi. Saludos, Santiago, también a todos los chicos ahí de la radio. Bueno, una nueva derrota. No se puede salir de esta situación después de aquel arranque de 3 partidos consecutivos ganando. Éramos los Lakers, ahora somos los Clippers, ¿no? Sí, más o menos. Los Clippers el otro día le ganaron muy bien a San Antonio. Sí. Bueno, ahí vamos a estar nosotros los Clippers cuando ganemos muy bien, pero esperemos que llegue rápido. Sí, no podemos salir, pero bueno, creo que de a poquito vamos encontrando, bueno, nuestro lugar y de a poquito mejorando, y creo que tenemos bastante claro el camino, cómo ir recorriéndolo, y bueno, sí, estamos bastante ansiosos por salir de la racha, pero creemos que no estamos tan mal, ¿no? En ese sentido, que estamos compitiendo cada día más. Nos pasó lo de Santiago del Estero, que nos golpeó fuerte, pero a partir de ahí, bueno, lo de Concordia, que bueno, no es un equipo cualquiera, porque después de ganarnos nosotros por 10, 12 puntos, fue ganó por 20 en Santiago del Estero a 15, y con Atenas tuvimos ahí muchas opciones para quebrarlo, siempre un punto. Y ayer contra el Instituto lo mismo, competimos 33 minutos, 34 minutos en partido, hasta que bueno, a veces hay situaciones que encima de todo, anoche jugamos sin Barroso, que estaba engripado, y después se nos lesiona Seba, entonces quedamos en un lugar donde ellos son fuertes, con Clancy o con Silio, con De Groat, quedamos bastante disminuidos también, ¿no? ¿Se sabe qué tiene Sebastián Uranga? Mira, acabo de hablar con él, que se va a hacer a la 1 de la tarde una ecografía, una resonancia, pero le hicieron todos los testeos de estabilidad de la rodilla y está bien, lo que nos deja bastante tranquilos, pues sobre todo descartando algunas cosas graves, así que esperemos que sea, bueno, no sé, un esguince o algo por el estilo. Claro, recién a la tarde, después de la 1, hasta que se haga la resonancia, tendremos algún panorama un poco más concreto, ¿no? Está bien. A ver, como entrenador, como tipo que está todo el tiempo con el plantel, con algunos cambios que ya metiste en el equipo, ¿qué pasó de aquel arranque de 3 victorias consecutivas a este presente de hoy? ¿Cuál es la gran diferencia que vos notás, o en tu equipo o en los rivales? No, hay muchas cosas. Yo creo que siempre cuando uno empieza una liga y con un equipo como el nuestro, siempre dice, bueno, hay que tratar de meter los primeros partidos cuando todos se están acomodando, porque al final esos puntos van a sumar mucho. Claro. Bueno, nosotros creo que entendimos muy bien ese mensaje. No sé si tuvimos más suerte, menos suerte. También estábamos disminuidos porque no estaba Chinqui en ese momento, y después no estuvo Seba en un partido, y después no estuvo Augusto y Bachinqui juntos, y sin embargo, bueno, conseguimos, en base quizá a más esfuerzo y etcétera, etcétera, conseguimos esos triunfos. Creo que a lo mejor eso nos afectó, creo que nos hizo creer, en general, al mundo de Chagüe, digamos, nos hizo creer que la liga no era tan difícil como decían o que parecía, y bueno, y después se nos vino la realidad encima, y sin ninguna duda, para un equipo modesto como el nuestro, y también otra cosa que particularmente creo que nos afecta mucho es, no estamos acostumbrados, desde el entrenador hasta el utilero, a esta competencia que no te da respiro, que jugás 3 partidos de visitante y que volvés y tenés medio día de descanso y tenés un entrenamiento o 2, pero prácticamente no son entrenamientos porque ya tenés que jugar otra vez, y entonces, bueno, estamos bastante ansiosos que ahora vamos a tener 7-8 días para poder entrenar, y si bueno, porque después tampoco lo que vos pones en la cancha, nadie hace magia, entonces si no entrenás, hay cosas que le pedí a tus jugadores, vamos a hacer así, pero si no tenés una X cantidad de repeticiones, se hace muy difícil, ¿no? Pero bueno, es para todos igual, lo que pasa es que los otros están más acostumbrados, los otros, muchos equipos, tienen una base de jugadores que ya estuvieron con ese entrenador toda una temporada, y bueno, todo eso ayuda mucho y marca alguna diferencia, ¿no? Daniel, ¿es solamente trabajo, es solamente ejercicio, repetir, solamente concientizar al jugador, o también hay una diferencia de de nivel de equipo que por ahí te hace más difícil remontar o ganar algún partido, sobre todo en el cierre, donde aparecen aquellos que tienen más talento. Bueno, sin ninguna duda que es una realidad que no la podemos dejar de lado. Es decir, nuestro presupuesto es muy bajo y a veces duele decirlo, porque yo me incluyo dentro del presupuesto bajo. Y bueno, si desde el entrenador hasta el utilero, cuando vos tenés plata para comprarte una Ferrari, no te entregan un Renault Megane, te dan una Ferrari. Entonces bueno, nosotros corremos con el Fistito, con el Duna, con el Megane, y bueno, algún día le ganamos a la Ferrari porque le desinflamos la rueda, qué sé yo, y le pudimos ganar, pero se nos hace muy difícil. Pero creo que con el tiempo estamos llegando cada vez mejor en la carrera. Bueno, hay que seguir viendo si hay que retocar el equipo, lo que tocamos, cómo lo adaptamos. Digo, fíjate que Solano vino con nosotros y jugó 3 partidos y entrenamientos de verdad no hizo ninguno, porque todos los entrenamientos son tácticos, bueno, parate acá, vamos a hacer así, en defensa si hacen esto, hacemos esto, pero no es que pudimos entrenar, porque llegó, jugó, viajó, jugó, es bastante difícil eso. Así que bueno, yo creo que de a poco tenemos que meter todo. Killing lo mismo, llegó directamente, se subió a un colectivo y se viajó, llegó a las 8 de la mañana el día del partido en la banda. Claro. Entonces, y después de ahí se subió el colectivo otra vez, vino hasta acá y jugamos un partido y salimos de nuevo otra vez para ir a jugar a Córdoba. Entonces bueno, yo creo que estamos necesitando, yo por lo menos como entrenador creo que estamos necesitando desesperadamente esa situación, y bueno, y tratar de que lo de Seba no sea nada grave y que Franco Barroso esté listo para poder entrenar con el equipo, jugar por lo menos algunos minutos este viernes, ¿no? Más allá de las 3 victorias iniciales, ¿cuál fue la mejor versión de este Chahue? Y claramente la peor fue la gira en Santiago, ¿no? Sí, la peor fue esa, lejos. Y la mejor, no tenemos un partido que digamos la mejor versión, porque yo tengo que ser honesto, a mí no me gusta cómo jugamos. Nos equivocamos mucho, no tenemos desconcentraciones, no podemos resolver algunas situaciones que, te reitero, una cosa es si vos decís, bueno, vamos a defender el pick and roll de esta forma, y lo entrenaste, lo repetiste, lo entrenaste con intensidad, y otra cosa si lo decís, lo mostrás, lo repetís 5 veces, pero suave, porque no lo podemos hacer fuerte, porque jugamos mañana, y bueno, entonces todas esas cosas. Hemos tenido buenas versiones de a ratitos, que también es bueno, ¿no? Porque si hubiéramos tenido buenas versiones todo el tiempo y perdemos como estamos perdiendo, bueno, ¿qué es lo que queda para adelante? ¿Dónde podemos tocar para mejorar? Pero no, realmente nos hemos equivocado bastante, todos. Yo cuando digo hablo equivocado, hablo desde el entrenador al utilero. Entonces, bueno, a partir de ahí sabemos que las posibilidades de mejora están y yo tengo mucha confianza en que en no muy largo plazo el equipo ya va a estar más o menos encaminado, porque te reitero, yo creo que el Instituto es un equipo que se armó para otra cosa. 3 americanos súper garantidos, Green, De Groat y Clancy, estamos hablando de los mejorcitos en distintas temporadas. Y bueno, y si le pudimos jugar 33 minutos, tenemos que tratar de ver cómo a equipos parecidos le podemos jugar 35 o 40, y ahí sí tener la chance de ganar, ¿no? ¿Y quiénes serían los rivales de Chau entonces para vos en esta conferencia durísima? No, para nosotros tenemos, todos son rivales nuestros, no estamos pensando en que le vamos a ganar a Juan y vamos a perder con Pedro. Es decir, nosotros sabemos que son todos duros, pero bueno, que en algún momento tenemos que competir con todos, y el día que jugaste un poco mejor tenés más chance de ganar. Pero bueno, que va a ser duro, y tenemos que tener la cabeza muy muy clara de para qué se armó el equipo, cuál es el objetivo, cosa de no estar todo bajoneado porque perdemos 1, 2, 5 o 25. Estamos hablando con Daniel Maffei, el técnico de Chahue de Paraná. Roncó con 3 victorias consecutivas, luego no pudo volver al triunfo. ¿Se genera en la cabeza del jugador, esto es para cualquier equipo, no para Chahue, y la pregunta es para el entrenador, no para el entrenador de Chahue? Digo, ¿se genera en la cabeza del entrenador ese pequeño miedo a ganar un partido o ese desconocimiento de ganar un partido? No, ya hemos ganado, y lo que nos pasa es que, yo uso mucho la palabra competir, cuando podemos y estamos ahí, a lo mejor nos faltó quizás también una cuota de suerte, porque un tiro, a veces un tiro es una cuota de suerte. Entonces, bueno, un tiro que quiebra el partido y que lo abra y que le ponga presión al otro equipo. Si, con Atenas y con Instituto estuvimos mucho tiempo a un punto, pero no a un punto primer cuarto. Es decir, empezando el último cuarto con Instituto, los primeros dos o tres minutos, estamos ahí, creo que terminamos uno abajo el tercer cuarto, con Atenas lo mismo. Entonces, bueno, tiramos tres tiros, cuatro tiros, y no la metimos. Y ellos a lo mejor apareció De Groat en un momento, Clancy en otro, Green apareció en todo momento anoche. Entonces, bueno, pero hay que saber que es así, que mejor no tenemos nosotros dos o tres armas mortales para tocar, y tenemos que hacer mucho más esfuerzo que los demás, trabajar mucho más duro, jugar mucho más duro, y a lo mejor por ahí no lo estamos haciendo en los momentos que lo tenemos que hacer. Uno a veces reclama cosas que de afuera son fáciles, ¿no? Dijo Bonavena, cuando te sacan el banquito de ahí arriba, no es tan fácil, pero bueno, seguro. Seguiremos insistiendo en buscar que todos den un poquito más de lo que pueden, porque es lo que necesitamos para sacar esto adelante, ¿no? Daniel, ¿tenés pensado, si no, obviamente que lo primero va a ser tratar de levantar esta situación, si no levantás esta situación, seguir metiendo algún cambio? ¿Hablaste con la dirigencia? Estamos siempre en comunicación, hablamos permanentemente y siempre estamos mirando qué es lo que podemos tocar para mejorar. Entonces, creo que lo más importante acá es pensar en el club, pensar en el equipo, y cualquier cosa que se pueda hacer para mejorar, vamos a intentar hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todo eso está dentro de un presupuesto que está muy acotado. Si tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer cambios y tenemos que hacer todo eso sin afectar el presupuesto que originalmente el club se puso, para que no le traiga institucionalmente ninguna clase de problema, ni económico ni financiero, ¿no? Porque a veces no es económico, pero es financiero, no se puede ahora. Dicen, bueno, hasta diciembre no se puede hacer, hasta marzo no se puede hacer. Bueno, a veces decimos, me duele, pero uno tiene que saber qué es lo que acordó, porque si acordé que tenía billetera abierta y vengo y me dicen, no puede cambiar nada, entonces una cosa, pero yo acordé que la billetera era cerrada y que el presupuesto era bajo y que era así, bueno, ahora no te quejes, ¿viste? Entonces yo no me estoy quejando de que, al contrario, creo que la dirigencia, cuando yo planteé básicamente el tema de lo de Ruiz Moreno, era un tema bastante difícil en lo político, se jugaron para apoyarme. Entonces me parece que eso es, para mí es muy importante, ¿no? Daniel, gracias por el contacto. Ojalá que lo de Seba Uranga no sea nada, que solamente sea un esguince o algo similar. Bueno, y estaremos en contacto. Gracias por contestar siempre y por el tiempo. Dale, Fabi, un saludo para vos, para los chicos de ahí de la radio y como siempre.